Como les anticipé, estaba haciendo la historia de cuando Richie comenzó allá, que estaba estudiando y se graduó de concertista y todas esas cosas. Pues sin duda el piano es su pasión. Y nosotros, cuando estaban preparando el concierto, pues decidimos que íbamos a invitar otros dos grandes puertorriqueños que se dedican su vida al instrumento del piano. Uno de ellos, por el género del jazz, que es Luisito Marín. Luisito Marín. Y otro de ellos, en la salsa, igual que ustedes, que es Papo Luca. Y nosotros los tenemos aquí. Y esto es lo que llamamos en la sección de los 40 años de celebración, el mano a mano de piano.